Bueno, ya no existen esos ferrocarriles. ¿Sabes lo que existe ahí? En el terreno mismo donde estaban los ferrocarriles, una cárcel. Entonces, Cruz del Eje ya le llaman la Ciudad Azul. ¿Por qué? Porque hay un montón de habitantes de Cruz del Eje que se anotaron en el servicio penitenciario, porque es un laburo seguro, porque es un laburo del Estado, porque te da acceso al crédito. Y ya hay institutos de enseñanza penitenciaria. Entonces los estudiantes de historia, de periodismo, de esto, ya establecimientos perdieron matrículas a manos de los establecimientos que enseñan cómo destruir el alma humana, digo yo. ¿Y por qué? Bueno, porque van a tener laburo seguro, cercano a la casa. Entonces, esta es una parábola siniestra del capitalismo. Destruís el ferrocarril, que es un transporte que no contamina, que evita accidentes y todos los beneficios que trae socialmente, pero construís una cárcel y una sociedad carcelaria, porque va a ser uno de los principales, ya es, una de las principales fuentes a las cuales gira la vida económica y cultural, ¿no? Semanas atrás nosotros comenzábamos, Nunca es tarde, hablando de la obra de Edgar Allan Poe, más precisamente de su obra Los crímenes de la calle de Morgue, donde señalábamos el camino del relato policial moderno de este autor, que nos expone por primera vez el temor de una clase y al criminal como representante de la amenaza social. Una lógica que bien lo explicaba Oscar Castelnuovo, especialista del sistema carcelario argentino, hablando con la agencia Rodolfo Walsh, un sistema que se instaló en 1789 en Francia, con la caída del sistema feudal, donde se impuso la idea de que la fuerza de trabajo era sinónimo de libertad. Nosotros entendemos que es un falso estadio de análisis, porque el modelo de Estado-Nación o de producción los convirtió en eternos explotados, generándose monarquías constitucionales que predominan actualmente. Se pone en primer plano en la obra de Poe, pero también en los tiempos modernos que vivimos, la propiedad privada como símbolo del sistema capitalista. Y en ese marco, el Estado es el encargado de contrarrestar el pánico o los temores o miedos de una clase, la inseguridad. Y los adolescentes y jóvenes de los barrios son denominados por la gente común como pibes chorros. La sociedad muestra una vidriera, un mundo inalcanzable de consumo para todos y todas. Y el consumo se alza como valor y forma de inclusión. Pero también este sistema capitalista genera expulsión. Y hoy vamos a estar desarrollando trabajo realizado por nuestras compañeras y trabajo que también realizamos junto a Rubén Bustamante. Esto que parece una ficción, que bien lo describía Castelnuovo, se vive el sistema carcelario argentino, atado con lo de Edgar Allan Poe, para empezar a entender las sociedades de pánico, las sociedades de miedo, que gritan seguridad. La gente pide más seguridad y más justicia, dijo hace poco tiempo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Ya hemos señalado que las estadísticas sobre el delito son dispares, y que predominan los abusos de las parejas contra la mujer, los femicidios, denominación política, que nosotros aplicamos. Se está naturalizando la desigualdad, se está criminalizando a los sectores más vulnerados por el sistema económico, reemplazándose la preocupación por la pobreza, la salud y educación, por el sentimiento de inseguridad. Y esto se ve, se percibe. No se intenta profundizar sobre el problema estructural. Entonces quedamos en la superficie.

de Menem cuando proponía hace un tiempo sacar el ejército a las calles. Forman parte del modelo neoliberal, pero ven su reformulación en el operativo Centinela, es decir, el espejismo de seguridad inmediata. El costo: se criminaliza a la pobreza y a la protesta. Hoy vamos a estar escuchando las coberturas periodísticas de nuestros compañeros. En primera instancia, lo que sucedió en la escuela media número 2, donde todos los medios masivos colocaron la información en la sección policiales, con el título "Un estudiante disparó contra su compañera en una escuela en Moreno". Todas idénticamente anunciaron el hecho de esa manera, mencionando que el alumno de 17 años le hirió al accionar un arma de fuego durante el recreo, y reproduciendo cada segundo y minutos la noticia para que parezca que fueron muchos hechos de estas características. Y la opinión de la gente común, remarcando los hechos de violencia reiterados en las escuelas del conurbano bonaerense. Y también estaremos escuchando al delegado de la empresa La Perlita, porque los colectiveros han decidido, en la mañana del día de hoy, hacer una medida de fuerza, es decir, un paro. Usted se va a encontrar en la ciudad de Moreno sin colectivos rojos, es decir, sin colectivos de La Perlita, por un hecho de violencia que sufrió un chofer. Decidieron hacer esta medida para que la empresa, el Estado, los escuche. Y vamos a estar nosotros reproduciendo los testimonios recolectados en el día de hoy. De esta manera comenzamos Nunca es Tarde. Accidentados, sepan disculpar, estábamos trabajando contra el tiempo y editando todas las audios, los audios que ustedes van a poder escuchar en lo que resta del programa. Sé que nos van a disculpar, así que muchas gracias por estar del otro lado. Comenzamos Nunca es Tarde de la siguiente manera. Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes que arrastran en su discurso la sangre de un pueblo débil. Canción para aclarar las cosas que están pendientes. Justicia que queda chica donde la vida no vale por tantos gobiernos sordos, más fotos y más escraches. Canción del bien, canción del mal, para reír, para luchar. Cosas que pocos dicen, por lo general la gente si no le pasa no siente.

Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Es tarde. Comenzamos. Sí, estoy así nervioso porque estábamos buscando toda la información y me agarraron así improviso. Con la noticia que llevó adelante toda la mañana por los medios masivos de comunicación y que estuvieron nuestra compañera Cintia Medina y Cecilia Rodríguez haciendo la cobertura correspondiente. Los títulos: un estudiante disparó contra su compañera en una escuela en Moreno. El alumno de 17 años la hirió al accionar un arma de fuego durante el recreo. Esto dicen los medios masivos de comunicación, en este caso Perfil. Un nuevo caso de violencia escolar por arma de fuego. Este lunes un estudiante hirió a una compañera al dispararle en una pierna cuando manipulaba un arma durante el recreo en un colegio del partido de Moreno, al oeste del conurbano bonaerense. El hecho se registró hoy alrededor de las 10 de la mañana en la Escuela de Enseñanza Media número 2, ubicada en Justo Darac y Uruguay. El director de la escuela, Sergio Sánchez, relató que esta mañana, terminando el primer recreo, un chico que había ingresado con un arma se la quiere mostrar a una compañera y se le escapó un disparo y la hiere en una pierna. Fuentes policiales dijeron que el alumno que ingresó el arma de fuego tiene 17 años y cursa el cuarto año del nivel polimodal. El joven agresor se había dado a la fuga cuando la puerta trasera del establecimiento fue abierta, según relataron testigos a C5N. En tanto, Sánchez admitió que hubo un antecedente de que otro estudiante tiempo atrás ingresó al establecimiento con un arma blanca. Si bien las autoridades escolares llamaron de urgencia a una ambulancia, la demora en arribar de la misma ocasionó que la víctima fuera trasladada en el auto de un profesor a un hospital de la zona, donde quedó internada en observación, aunque fuera de peligro. El director de la escuela resaltó que por suerte no afectó ningún hueso, vena ni arteria, y confirmó que hoy mismo la van a enviar a su casa. Tomó intervención del hecho personal de la Comisaría Primera de Moreno, la cual dio intervención al Tribunal de Menores de Mercedes. Armas en las escuelas, para mal de la sociedad, ya hubo en el pasado otros casos de similares características, menciona este medio masivo de comunicación que es Perfil, algunos de ellos con final fatal, tal el caso de un ex alumno de una escuela de Río de Janeiro, Brasil, en la que ingresó al establecimiento y mató a 12 estudiantes para luego suicidarse. En nuestro país es recordado el caso de Carmen de Patagones, donde Rafael Solich, apodado Junior, disparó contra sus compañeros y mató a 3 adolescentes e hirió a 5. Así trataron los medios masivos de comunicación en esta misma sintonía. Quien está aquí en la mesa es mi compañera Cecilia Rodríguez, que estuvo junto a Cintia Medina haciendo la cobertura periodística. Apenas sucedían los hechos y se informaba de lo que estaba pasando en la escuela medio número 2, por eso la voy a saludar inmediatamente y nos va a empezar a relatar lo que se vivió aquí en el distrito y más precisamente en la escuela media número 2. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Fernando. Sí, como mencionabas, lo que nos podían decir los alumnos que estaban en la escuela, en un principio no nos dejaban ingresar, luego ingresamos a la escuela, pudimos dialogar con los chicos y lo que nos decían es que fue alrededor de las 10 de la mañana. Lo mencionan tanto los amigos que estuvieron presentes en el hecho como el resto de los compañeros que los conocen, a Cintia, que se llama la chica herida, y Leo, que es el chico quien tenía el arma, que son amigos, dicen que fue a las 10 de la mañana, y bueno, que era la hora libre que tenían, pero que estaban hablando, conversando en un momento, y que bueno, les dice que trajo un arma, les mostró el arma, pero no alcanzó a sacarlo del bolsillo, que se efectuó el disparo sin querer,

C5N y demás medios, tanto televisivos como radiales. Entonces, cuando sale a entrar al resto de los chicos, porque justo fue el horario en que cambian turno mañana y turno tarde, el ingreso de los chicos se hacía por la puerta donde estaba llena de medios. Entonces, para poner orden, sale el director y justo le preguntan si puede hablar, entonces dice unas palabras. Él cuenta, en primera instancia, qué es lo que sucedió. Vamos a escuchar al director de la escuela, Sergio Sánchez, que relató que esta mañana, terminando el primer recreo, un chico que había ingresado con un arma se la quiere mostrar a una compañera y se le escapa un disparo y la hiere en una pierna. Así lo hizo con la prensa presente Sergio Sánchez, el director de la escuela media número 2, Marina Vilte. Esta mañana, terminando el primer recreo, un chico que había ingresado con un arma se la quiere mostrar a una compañera, se le escapa un tiro, la bala hiere en la pierna a la compañera. Nosotros llamamos a la ambulancia, como dijo que venía enseguida, abrimos la puerta del fondo, este chico se va, la ambulancia no llegaba, los compañeros muy preocupados, llevamos con el coche de un profesor a la chica al hospital. La chica fue tratada enseguida, por suerte no fue afectado ningún hueso, ninguna vena, ninguna arteria, la bala había salido, fue simplemente una limpieza y una curación. La chica está atendida con su mamá en este momento en el hospital, pero simplemente como para controlar que siga bien, hoy mismo la van a enviar a su casa. ¿Cómo fue que el alumno ingresa hasta aquí con un arma? Como le decía recién, el chico que había ingresado con un arma quiso mostrarse a una compañera y se le escapó un disparo. ¿Cómo ingresó el arma? No lo sabemos. Sí, ingresó. Ingresó y tenía un arma encima el chico. Ya está. El chico le quiso mostrar el arma a la compañera y se le escapó un tiro. ¿Cómo se escapa de la escuela? El chico les estaba explicando. Nosotros llamamos a la ambulancia y dijeron que venían enseguida. Abrimos la puerta del fondo para que ingrese la ambulancia y en ese momento el chico se va. Nosotros, imagínense, situación no era fácil, una compañera herida de bala en el patio, estábamos todos medio conmocionados, ¿no es cierto? ¿Pueden disparar? Nadie trató de detenerlo al chico, nadie lo agarró. No, realmente en un comienzo ni siquiera sabíamos quién era el que había disparado. Ni siquiera sabíamos. Se escuchó un disparo y después nos dice quién había sido. Nosotros atendimos a la chica, ya en este momento ha entendido también la policía, estaba la policía científica, ya está todo en conocimiento, las autoridades educativas están en conocimiento. Y las autoridades judiciales también están en conocimiento. ¿El alumno sigue prófugo o no tuvo novedades? Disculpe, estamos hablando de menores, yo más información que esta no puedo dar. ¿Era un alumno libre? ¿Había adultos en el patio en ese momento, director? Había, decía, al finalizar el recreo, fue esto. Finalizando el recreo, estamos de que entraron los chicos a las aulas cuando ocurrió este hecho. No había. Discúlpeme, hablando de menores, yo no puedo dar más información que esta. Claro y contundente, Sergio Sánchez, director de la Escuela Media Número 2, respondiendo a las preguntas incisivas de los medios masivos de comunicación. Escuchamos la segunda parte de Sergio Sánchez, donde menciona que ya pasó otras veces y habla puntualmente de la situación que se vive en la Escuela Media Número 2 de la siguiente manera. Proyecto por parte de varios padres de poner aquí un detector de metal, o sea que no sería la primera vez que los alumnos ingresan con armas a la escuela. Es posible que hayan ingresado en otra oportunidad con armas a la escuela, como es posible que anden en armas en otra escuela, como es posible que anden... ¿Sabe o no sabe como rector? Yo... ¿Arma a alguien entró un arma en la escuela? ¿En otra oportunidad? En otra oportunidad, por lo menos yo recuerdo que sí ha entrado alguna vez arma a la escuela. Arma blanca, no recuerdo si es más de fuego. Sánchez, ¿cuál el resultado? ¿Fue el resultado de alguna discusión? ¿Qué los padres, discúlpeme, insisto, estamos hablando de menores y son medidas que son más. Las autoridades educativas ha tomado las medidas que corresponden. Sanciona a los padres y sanciona al alumno. ¿Fue el resultado de alguna discusión que hubo entre los alumnos? No, ninguna discusión, insisto, fue un accidente. No, por favor, perdóname. Yo soy Sergio Sánchez, el director de la escuela. ¿Usted está diciendo que después de la primera vez que ingresaron armas tomaron medidas? ¿Qué tipo de medidas de prevención para que esto no vuelva a ocurrir? No, discúlpeme, las medidas de prevención son hablar con los chicos, hablar con los padres. Detección de armas no hay, no lo hacemos, ¿sí? Hablaban de detectores de metales y va a haber una discusión. Padres discuten por la implementación de las medidas de seguridad que le solicitaban los periodistas a Sergio Sánchez cuando le consultaban. Escuchamos este momento de la cobertura periodística de nuestras compañeras Cintia Medina y Cecilia Rodríguez,

Que bueno, hoy fue un caso que la verdad no pasa siempre en la escuela, la verdad que nos sorprendió mucho a todos. Lo importante es que nuestra compañera está bien y de que no fue con intención de lastimarla, hasta la misma chica lo dice, o sea, son amigos. Este padre, sí, la verdad que ya hasta a mí ahora lo primero que me dijo es: viste, flaca, yo te dije que había que poner detectores de metales. O sea, primero creo que no es una manera de dirigirse a una mujer, ni bueno, ni tampoco a una menor. Y me parece de que nosotros, que somos los que estamos todos los días en la escuela, sabemos qué es lo que queremos, y no queremos una cárcel, queremos una escuela para todos. Vemos los medios de comunicación acá, una operación, ¿no? Porque es lo que se toma. De todas las cosas que se dijeron, se tomó los detectores de metales. ¿Cómo van a seguir ustedes con esto como parte del centro de estudiantes, generando este debate? Porque recién lo veíamos a Sergio Sánchez, que los vimos en muchas marchas, reclamando por mejoras en la infraestructura, que para eso no miden en los medios de comunicación. ¿Y cómo poder dialogar esto con los compañeros? Bueno, primero con los medios de comunicación. Nosotros ya tuvimos una mala experiencia cuando fue este el tema de una chica que salió de la escuela y que no sabían si la habían secuestrado o no, que agrandaron un montón las cosas, que habían dicho que nuestra escuela estaba cerca de Avon. La verdad que, claro, con los medios, digamos, como nacionales, digamos, lo tenemos uno, digamos, como... agrandan mucho las cosas como le convienen, digamos, ¿no? FM Moreno siempre está con nosotros y sabe, siempre nos comunicamos para contarle realmente cómo son las cosas. Nosotros vamos a seguir con la postura de que esto es una cárcel, de que esto es una escuela y no es una cárcel, ¿no? Hay que vivir con este miedo, ¿no? De decir, los pibes son peligrosos, hay que ponerlos en una cárcel. Sacarles con esta idea y seguir peleando, que los jóvenes hoy estamos acá para defender nuestros derechos, para estudiar, y no para convertir esto en una cárcel. No queremos padres que estén diciendo de que esto tiene que haber detector de metales. Tienen que haber padres que digan, sí, quiero que mi hijo vaya a la escuela, que estudie, que sea libre y que defienda sus derechos. ¿Se acercaron otros padres con esta propuesta o es el único que habló con ustedes? Es el único padre que se acercó a hablar. En instante vamos a estar escuchando a los choferes de la empresa La Perlita, que están haciendo la medida de fuerza respecto también a situaciones de inseguridad que vivieron los choferes de la empresa La Perlita, y más precisamente un chofer que está en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Todo esto sucedió en la mañana del día de hoy. También llegarán los jóvenes en la columna que están todos los lunes, cada 15 días, aquí en esta radio recuperada. Vamos a intentar que entre todo. Así que vamos a escuchar ahora la palabra de Juan, que está muy enojado con todo lo que se dijo a través de los medios masivos de comunicación. Recordemos que Sergio Sánchez, director de la Escuela Media Número 2, mencionó que la joven estaba bien y que en el día de hoy estará en su casa, que no fueron heridas graves, así lo explicaba. Y ahora escuchamos a Juan, que está muy enojado por el tratamiento de la información. Yo te lo señalaba, todos casi fueron muy similares con el título. Un estudiante disparó contra su compañera en una escuela de Moreno. Y luego profundizaban en ejemplos de lo que pasó en Río de Janeiro y también en el caso de Carmen de Patagones, para empezar a generar el pánico. Esto que señalábamos al inicio del programa. Escuchamos a Juan y luego nos vamos a la tanda de media hora. Esta es la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez y Cintia Medina para escuchar lo que sucedía hace instantes en la Plaza Mariano Moreno frente a la Municipalidad de Moreno. Los colectivos de la empresa La Perlita cortaban todas las calles y mencionaban que iba a haber una medida de fuerza, en este caso un paro, hasta que no se resuelva en lo inmediato el reclamo puntual, que es más seguridad en los colectivos. Escuchamos a Juan y nos vamos a la tanda de media hora aquí en Nunca es Tarde. No, la verdad que me gustaría preguntarle al hombre si le gustaría venir a estudiar en esas condiciones, con detectores de metales, con cosas de seguridad, como hacen en las cárceles. Digo, me parece que lo que no tenemos que hacer es que los pibes se sientan que sientan a la escuela como una cárcel. Lo que nosotros tenemos que hacer es que los pibes se sientan en la escuela como en la casa, digo. Y eso es lo que nosotros queremos y que creemos que hace bien para los estudiantes. Entonces nosotros le pedimos respeto a todos los padres, digo, porque los que estudiamos acá, los que estudian acá son los mismos pibes. Entonces, como decía Nati, pregúntenle a los pibes cómo quieren estudiar, que no hablen los padres. Los padres pueden aconsejar todo lo que quieran, pero que los que realmente tienen la posta son los pibes, ellos son los que tienen que dar respuestas. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM, escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. Ahora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1.

Así que tomamos esta medida y hasta que no venga la solución, la departamental, la fiscalía, no vamos a levantar la medida. ¿Esto sucede hoy al mediodía? Sí, sí, a las 12 del mediodía más o menos. Y bueno, así que ya hemos retirado los hechos, ya esto pasa siempre. Así que bueno, tomamos esta medida y hasta que no venga la solución, no vamos a levantar la medida. Lo que sucede es que quitan la máquina, porque antes el tema era con la boletera, estaba el dinero, hoy no. No, ahora directamente te roban al chofer o algún pasajero que tenía arriba y no tanto eso, le pegan, lo golpean. Es un recorrido que por la característica del día lleva pasaje, sí, mediodía, sí. ¿Qué recorrido estamos hablando? El 34. El que va de Moreno a Carrefour. Y esto fue una decisión que tiene sustento en situaciones anteriores, digo, parar el servicio, claro, convocar, sí, al paro. Sí, porque es la única forma que te den un poco, te hagan un poco de caso, porque no, ya te repito, estos fines de semana acá Moreno, la Plaza Sur, Plaza Norte, es tierra de nadie. Y estamos cansados de eso. Hace, el año pasado y el anterior había ocurrido con recorrido de Moreno Sur. Claro, también. Nunca es tarde. Ahí nuestro compañero consultaba que la misma situación había ocurrido en Moreno Sur y había llevado una medida de estas mismas características por parte de los choferes. Va a mencionar, Julio César, que nada ha cambiado desde aquel momento y por eso lleva a esta instancia de realizar esta medida de fuerza. Recordemos que los hechos se vienen reiterando todo el tiempo. La diferencia es que hay un chofer herido. Se tuvo que llegar a la instancia de que haya alguien herido para hacer una medida de estas características. Si no, eran roturas de vidrios, roturas de las máquinas que expanden los boletos, pero si no, no sucedía esto que te estaba señalando. Esta medida de fuerza que es un paro, que luego se va a analizar. Están en estos momentos los delegados haciendo una asamblea para empezar a decidir cuál va a ser el cambio concretamente. Da Silva, Julio César, mencionó que de este dato que le daba nuestro compañero el año pasado en Moreno Sur, se había realizado una situación de estas características, una medida de fuerza, y que nada ha cambiado. Así lo menciona Julio César cuando le consultaba a nuestro compañero. Fue un sábado que también se tomó una medida igual a esta. Claro. Desde ese momento, ¿qué es lo que pudo aportar la municipalidad, la departamental? No. Nada. Siempre nos dan promesa, nos prometen y no pasa nada, no pasa nada, siempre lo mismo. Ahora es muy complicado prestar una cobertura de seguridad a tantos recorridos, claro, ¿en qué hora, cómo se define, trabaja en conjunto con la empresa? Claro, eso lo hablamos, conjunto de la municipalidad, la empresa, la departamental, pero no. La solución es esto en general, no es culpa de la empresa, la municipalidad. Esto es nacional, esto no es solamente acá. Esto tiene que arreglar el gremio con el gobierno, porque esto cada vez peor esto. Ya no se puede trabajar los fines de semana. Los choferes vienen a trabajar, no saben si van a volver a casa. ¿Es tan grave así? Acá, ¿es tan grave? Sí. El comentario que te puede hacer un chofer, un compañero tuyo como delegado, ¿qué es lo que te describe? Que tiene miedo de trabajar. Llegan a la parada a la madrugada y cuando ve mucha gente, estando nosotros, no lo hacemos subir porque están borrachos, hay que llamar a la policía 2x3. A veces viene, perdón, a veces no viene. Pero esto es todo viernes o domingo, continuamente, todos los fines de semana. ¿Ustedes hacen denuncias sobre esto que ocurre? Sí, tenemos denuncias por vidrio roto. Un fin de semana te puede decir 10, 12 coches, vidrio roto, se pelean arriba los colectivos. Y bueno, y sigue todo con toda la nada. Sigue todo en la nada, dice Julio César, delegado de la empresa La Perlita, que están llevando adelante un paro. Hay mucho movimiento en la ciudad, mucha gente que viene a preguntar si hay remisería cerca y están colapsadas por esta medida de fuerza que están llevando adelante los choferes de la empresa La Perlita. Escuchamos la última parte de la entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante. Estuvimos en el lugar y menciona Julio César que todas las zonas son peligrosas. Ya no hay una en particular, sino que se ha determinado que todas las zonas de recorridos de la empresa La Perlita son peligrosas por la característica que ya mencionaba y describía Julio César cuando dialogaba con nuestro compañero Rubén Bustamante. Última parte de la cobertura periodística en la Plaza Mariano Moreno en el día de hoy. En algún momento se hablaba de zonas calientes. Sí. Hoy la realidad, ¿qué te marca? Que es todos lados. Sí. Todos lados. Todos lados. Antes vos decías Loma, bueno, yo, La Victoria, nada, no, todos lados. Todos lados. ¿Y qué es lo que pensás vos que podría hacerse, es decir, lo inmediato? Yo, para mí tenía que arreglar gremio con el gobierno para empezar a salir los fines de semana después de las 8:30 de la mañana. Por lo menos una medida que yo veo que se puede implementar, ¿no? Cortar a la medianoche, me decís vos. Sí. Sí, empezaba a salir a las 8 y media de la mañana. Un poco de problema. ¿Esta decisión es consensuada con el gremio? ¿Es algo que ustedes lo toman a partir de todo esto que estás comentando? Claro, claro. Eso tenía que tomar medio el gremio con el gobierno. Eso no, no, nosotros no podemos decir no salimos más a partir de las 8 y media de la mañana. Eso tiene que ser un conjunto, ¿me entendés? ¿Y la empresa manifiesta algo a partir de la decisión que toman ustedes hoy? No, y la empresa, bueno, ahora en este momento le gustará o no, pero una medida que tomamos nosotros, a resguardo de los compañeros. ¿Va hasta qué hora la suspensión del servicio? No, no sabemos, no sabemos. No sabemos, hasta que no nos den una solución no vamos a tomar, no vamos a retomar la medida del trabajo. El compañero que está siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital. Sí, en este momento, sí. Ojalá que le vaya, no pierda los dedos, por lo menos, porque fue jodido, tiene un corte muy jodido. Bueno, ya escuchábamos la cobertura periodística de lo que se dio en el día de hoy, está sucediendo en estos momentos aquí en el distrito de Moreno. Mucha movilidad en la mañana de esta jornada, con mucho trabajo, y bueno, ahí veías el trabajo periodístico de nuestros compañeros que estuvimos realizando hace instantes, por eso nos demorábamos un poco en la edición y luego también hubo problemas con los audios, pero esas cosas se solucionan en la parte del trabajo cotidiano y sabemos que podés entender vos que estás del otro lado escuchando la radio, la 90.1. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o un mail a nuncastarde@fmoreno.com.ar. Ya llega nuestra compañera en instantes, Sara Rodríguez, con los jóvenes estudiantes en el micro de todos los lunes, cada 15 días aquí en la 90.1. Ahora sí, nos vamos a donde dispone nuestra compañera y luego regresamos. Ya está dando la convocatoria de los jugadores, la lista de Sabela para jugar las eliminatorias. 4 futbolistas del fútbol argentino estarán presentes. Ahora sí, nuestra compañera está firme ahí, con una sonrisa todavía, lo cual indica que estamos bien. El problema es cuando no sonríe. Ahí está Cecilia Rodríguez, que nos dispone lo siguiente para luego ella regresar con Nunca es Tarde y hablar con los jóvenes. Ya casi al límite del programa, 15 minutos faltan. Pero ahora nos acomodamos y ya llegan los jóvenes aquí en la 90.1. Todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros. Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. Para informarte, nunca es tarde. Es lo más humano. ¿Cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo? Lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Continuamos, como dijo el compañero, con el micro de los estudiantes. Están acá Jochi, que está... Hola, Jochi. Hola, buena. ¿Cómo va? Martina. Y Martina, no recordás sí, me di cuenta. Y Martina también, buenas tardes. Buenas tardes. Los que trajeron es, bueno, había hablado también el compañero Juan Ledesma sobre las elecciones que se iban a llevar adelante en el Instituto 29 de Merlo. Y los chicos acá trajeron invitadas para poder hablar sobre cómo fue esa discusión, cómo fue que cambie, un cambio radical que tuvo lo que es el centro de estudiantes del instituto, porque ha ganado otra lista. Bueno, sobre eso nos van a estar hablando los chicos en el día de hoy, pero primero, Jochi, presenten a quienes están aquí para entrevistar de lo que es el Instituto 29. Sí, bueno, hoy tenemos acá en el estudio a Yelén y Manuela, son dos chicas que estudian en el Instituto 29 de Merlo, como decía, y que participan en el Frente el EPA, que bueno, nos vinieron a contar un poco de cómo fueron las elecciones, cómo se desarrollaron, y un poco también estaría bueno que nos cuenten, previo al momento este, ¿no? Cómo se venía desarrollando. Sabemos que Merlo es un lugar medio jodido para la militancia, así que estaría bueno que nos cuenten cómo surge el centro. Sé que había una historia de patota, aprete a estudiantes, así que estaría bueno que nos cuenten eso un poco. Bueno, digamos, sí, la realidad es que el centro de estudiantes, como haciendo una pequeña historización sobre el centro de estudiantes en el 29, surge, si me ayuda Manuela, surge en el 2007, con algunas agrupaciones independientes, entre ellos estaba la Fuente Alba y la 20 de diciembre, y ahí arranca como el primer motor para armar el centro de estudiantes con una comisión pro centro. Eso dura 2 años, más o menos hasta el 2009, y en el 2009 se hacen las primeras elecciones del centro de estudiantes, digamos. ¿Dónde ganan estos chicos independientes? Que fue bastante complicado, digamos. La realidad es que el 29 es un terciario donde va gente adulta y, sin embargo, poder hacer política ahí adentro es muy difícil porque parece un colegio primario. No te dejaban pegar carteles, no te dejaban pasar por los cursos, no te dejaban poner mesa. Y eso fue un poco lo que estos compañeros, cuando arman el centro de estudiantes, empiezan a ir modificando, digamos. Claro, digamos, un poco nosotros vemos un antes y un después, digamos, con esto, ¿no? Creo que toda la movilización que se dio, ¿no?, el año pasado, gana el PJ, ¿no? ¿Cómo gana el PJ? Esto pasó el 29 de octubre del año pasado, que sería el 2010. El 29 de octubre del 2010... Lo que ocurre es que el mismo día de las elecciones, durante todo el día estuvimos recibiendo gente en auto que venía a votar, que no era del instituto. Durante todo el día también estuvimos recibiendo a estudiantes que no venían y lo decían, que lo estuvieron llamando, que le mandaron mensaje. Entonces, todo un día, una jornada con fraude, con patotas, ¿no? Las patotas llegan a la noche. Ese día a la noche, cuando las listas que eran la 20 de diciembre por un lado y por el otro Fuente Alba, deciden impugnar las elecciones, ¿no?, como mayoría de la Junta Electoral, lo que ocurre es que nos quedamos en el instituto y llegan las patotas, ¿no? Cuando decimos llegan las patotas, llega un micro con personas adentro. Pensemos que era el horario de la noche, no había estudiantes, era digamos el activismo lo que estábamos ahí adentro. Hasta las 3 de la mañana nos quedamos ahí. Entonces, esto demuestra, ¿no?, hasta dónde llega el municipio de Merlo, ¿no?, por llegar a un lugar de las características del 29. Porque pensando, digamos, al instituto como un centro de estudio únicamente, claro, digamos, a nadie le va a importar. Pero la realidad es que es un padrón también, ¿no?, para las elecciones nacionales. Y no solamente eso, sino también un lugar donde para desplegar toda su, su estructura, la estructura punteril, porque es la misma estructura que manejaron en el 2010 en dentro como centro de estudiantes, ¿no? Nosotros, esto que cuenta Valle, digamos, lleva a que finalmente no se puedan impugnar las elecciones y que la UGEN, que es la agrupación de UTAC, como conducción del centro de estudiantes. Que un poco lo que nosotros fuimos discutiendo, digamos, es el modelo que estos chicos proponen de centro de estudiantes, ¿no? Cuando Valle habla de esto punteril, se ve en la política del centro y también se ve en su manejo. Estos chicos nos llamaron a asamblea en todo el año, en un centro de estudiantes funciona con asamblea, nos juntaron los delegados, y tenían una política de centro de servicio, ¿no? Donde le daban beca a los pibes a favor del voto. Así se fueron manejando durante el año, sin poder generar espacios de participación ni nada por el estilo. Que era un poco lo que nosotros quisimos ir modificando, fue lo que veníamos pensando de conjunto entre todas las agrupaciones que estamos ahí adentro. Y sumado al manejo fraudulento de apretar a los pibes para que voten, de mandar a los punteros a las casas para que vayan a votar al terciario, claro, y cosas por el estilo. Y yendo un poquito más al tema de la actualidad, bueno, ustedes ganaron el centro hace más o menos una semana, y queremos saber más o menos cómo fue que se formó el Frente. El Frente EPA, bueno, Estudiantes de Profesores en Acción, que nos cuenten, digamos, si quieren, digamos, las organizaciones que están adentro, si hay estudiantes independientes, cómo se manejan, bueno, contenos más o menos eso. Bueno, básicamente, yo nosotros somos de Espora, ¿no? Una de las agrupaciones que están dentro del Frente. Contamos un poquito más la experiencia, ¿no? Dale. Yo ingreso el año pasado y ahí es donde pude vivir toda esta cuestión de los fraudes, las patotas, ¿no? De que hicieron, digamos, el PJ. Después iniciamos este año y había una cierta ¿cómo se dice? Una cierta desmoralización, ¿no? Porque el centro fue arrancado de la mano de los estudiantes. Nosotros lo entendíamos así, y las agrupaciones que estaban ahí, como la Fuente Alba, como 20 de diciembre, también lo sentían así. Fueron arrancados de las manos de los estudiantes, fue así. Y entonces arrancamos este año un poco con el objetivo de unir todas aquellas agrupaciones que estaban ahí adentro, ¿no? Y queriendo, digamos, movilizar, queriendo hacer algo. Y es así que nos empezamos a juntar. Nosotros como Espora, después hubo con otra agrupación que se llama La Olla, que también está dentro del instituto, con Fuente Alba, con 20 de diciembre, y así con pequeñas reuniones, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer, ¿no? Porque está bien, digamos, nosotros podemos sacar al PJ, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser una opción, digamos, ¿por qué no van a votar los estudiantes? Porque no, con el único motivo, digamos, de sacar al PJ y nada más y no construir nada, no sirve de nada. Es decir, vamos a seguir manteniendo la estructura que vinieron a imponer, digamos, esta gente. Sí, de hecho fue un poco eso. A nosotros nos llegó por primera vez a todas las agrupaciones con nuestras diferencias, digamos, porque por algo somos agrupaciones distintas, juntarnos y tratar de pensar, como dice Ayelén, un centro de conjunto. Y nos llevó todo un proceso de un año. Nosotros constituimos el Frente. Y lo primero que hicimos fue presentarnos a las elecciones del CAI, que es el Consejo Académico Institucional. Es un órgano de cogobierno del instituto. Sabiendo que nos presentamos 2 semanas antes, salimos como a la luz, digamos, de las elecciones, y que era muy probable que perdamos porque la mayoría de los chicos no nos conocían, y sin embargo perdimos por 124 votos de 1.023 chicos que votaron, digamos, que la diferencia es muy poca. Para nosotros no fue una derrota, sino que fue el comienzo de poder darnos cuenta que podíamos trabajar al conjunto, que teníamos recepción en los estudiantes, y que se empezó a discutir en las aulas si queríamos un centro independiente o un centro manejado por el municipio. Y que fue una discusión que nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasará cuando la llevemos a los salones con nuestros compañeros? Y que la realidad es que después de ese proceso, cuando vinieron las elecciones del centro de estudiantes, nos dimos cuenta que fue lo que ganó, digamos. Los pibes votaron por un centro independiente, que es un poco lo que proponemos desde el EPA, digamos. Nosotros no sentimos que ganó el EPA o que ganaron las agrupaciones, sino que el centro volvió a manos de los estudiantes. Es un poco la reflexión que hacemos. A mí un poco lo que me interesa, capaz, es esta cuestión del centro estudiante como municipal, llevando cosas de la municipalidad directamente al instituto, por ejemplo las netbooks, estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo ustedes combaten estas cosas que al estudiante llama mucho en este momento todo? Y para nosotros fue bastante difícil. Este año la campaña del centro, digamos, un centro que funcionaba sin asamblea, y lo que te decía era la UGEN, que es la agrupación de UTAC, hizo el DNI nuevo, ¿no? Venía a hacerte el DNI. La UGEN, que es la agrupación de UTAC, iluminó las calles de Merlo. La UGEN, que es la agrupación de UTAC, te consiguió las netbooks. Y nosotros no estamos en contra ni de la iluminación de las calles, ni del nuevo DNI, ni de las netbooks, digamos, la usamos, nos parecen re piola, pero no es algo que tenga que hacer un centro de estudiantes. Y no se tiene que manejar eso clientelarmente, que es lo que hacían los chabones, digamos. Claro, como para entender más todo esto, ¿no? ¿Cuál fue la herramienta del PJ y cuál fue la herramienta del EPA? ¿no? La herramienta del PJ fueron justamente todas estas cosas, ¿no? El psicofísico, el DNI, como está diciendo Manuela. La herramienta, digamos, del EPA justamente era la charla. La charla con el estudiante. Nosotros somos estudiantes que estamos en las aulas, que estamos en los pasillos, que estamos en la mesa, que nos lo cruzamos en el baño, digamos. Que vamos a cursar, que parece. Que vamos a cursar. Algo pequeño, pero... Claro, o sea, parece... Pero esta gente, digamos, no... Estaba totalmente desprendida, desinserta, digamos, de la cotidianidad del estudiante, ¿no? Justamente hicieron parecer al centro de estudiante como algo que está por encima de los estudiantes, ¿no? Y uno, como estudiante, no es parte de eso. Cuando nosotros entendemos que el centro de estudiantes somos todos, ¿no? Si nosotros tenemos la capacidad de... Si tenemos la capacidad, no. La posibilidad de poder llevar nuestras discusiones, nuestras inquietudes de las aulas, del delegado a las asambleas de delegados, de esas asambleas de delegados con la comisión directiva, digamos. Ahí es un lugar de encuentro los estudiantes. Entonces, nosotros entendiendo al centro de esa forma... Es así como nos vemos insertos, digamos, ahí en la misma cotidianidad del estudiante. Esto es algo que le faltó al PJ. Y le faltó, digamos, la charla sincera con su compañero, ¿no? ¿Y cómo deja, hace una semana ganan ustedes, ¿no? ¿Cómo deja la UG en el centro, digamos? Sabemos que no tenía una estructura muy armada, una organización nula. ¿Cómo es que le deja a ustedes el centro? Y la verdad nos deja un quilombo bárbaro. La realidad es que, bueno, desde lo legal, un centro cuando se va tiene que hacer una asamblea como de cierre, eso no lo hicieron. Y ellos se habían comprometido de cara a todos los estudiantes a hacerles el psicofísico, que es psicofísico es como una actitud que te dan para poder seguir cursando, digamos. El psicofísico que usamos para ir a trabajar, digamos, que nos exigen para trabajar, los docentes lo tenemos que tener, ¿no? Para poder entrar a las escuelas y estar con los pibes. Y ellos lo habían conseguido y lo habían tramitado a través del municipio. Y la realidad es que cuando pierden las elecciones, detienen el trámite de psicofísicos, nos pasan el quilombo a nosotros, resarpado. Y además les quitan las becas a los pibes. Ellos bancaban las becas con la plata del municipio. Y este año ganamos nosotros. Y un poco de castigo a los estudiantes y otro poco porque creemos que se les complicó. Y yo también me quedo como, digamos, para que digamos los que nos están escuchando entiendan bien. Ustedes están llamando a la participación de los estudiantes de parte del centro y quisiera saber, digamos, cuáles son los objetivos que el frente tiene para ser como centro ahora, digamos, la conducción, las actividades que va a llevar a cabo y eso. Claro, pero igual básicamente nosotros cómo fuimos, ¿no?, al estudiante, cómo militamos, ¿no?, la semana de campaña, la misma semana de elecciones, porque fue del primero al 5. Cosa que también nos favoreció porque no había porque digamos no había veda electoral, entonces nosotros podríamos seguir militando, ¿no? Porque pensando que es nuestra única herramienta contra el PJ que tenemos, ¿no? Entonces, entendiendo esa forma, cómo nos acercábamos al estudiante, cómo, de qué forma les hablábamos, no éramos el EPA, voten al EPA porque tenemos estas propuestas. No voten al EPA porque ustedes van a tener sus propuestas, las van a poder traer acá, el centro va a funcionar a través de asambleas, ¿no? Entonces, la propuesta del EPA son las propuestas de los estudiantes, ¿no? Que funcionen primero que nada las asambleas. Ahora, justamente, apenas asumimos, mañana vamos a hacer una asamblea. Mañana y el miércoles, tanto en la sede 29 y en la sede 3, porque el 29 está dividido en dos sedes, ¿no? A falta, digamos, de un edificio único también, que es otra problemática que tenemos. Entonces, básicamente es eso, darle funcionalidad, digamos, al centro de estudiantes, que funcione verdaderamente, democráticamente y con participación de los estudiantes en las asambleas, con las decisiones concretas, ¿no? Sí, es un poco abrir la jugada, digamos. Me parece que cuando vos preguntabas, bueno, qué hacíamos nosotros con todas las cosas materiales que da la UGEN, nosotros propusimos participación, digamos, que fue lo que salía de la boca de los pibes y eso es lo que ganó. Tan simple como eso. Después hay cosas concretas que igualmente se vienen charlando y salen de los cursos, que es esto que veníamos diciendo del edificio único. Nosotros estamos divididos en dos sedes, hay planos para terminar el edificio y no se ha terminado. Hay problemas con la fotocopiadora, con el bar, estamos tratando de conseguir una guardería. Hay como cosas muy particulares y también cosas muy académicas, digamos, que sí están y que esto las levantamos de las aulas nosotros. Son un poco las cosas que iban surgiendo. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo ya. Espero que siga bien el centro. Las esperamos alguna otra vez para que nos cuenten cómo se va desarrollando. Así que, bueno, eso. Gracias, chicas. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias. Bueno, entonces ya, digamos, sabemos qué es lo que pasó. Esperemos que el 29 siga creciendo con el centro y nos vamos despidiendo. Queríamos decir nosotros que, que estamos formando, digamos, este espacio, y que llamamos a todos los que se quieran acercar a que nos ayuden a formarlo, porque es de todos los estudiantes, secundarios, terciarios, que está abierto a cualquier tipo de participación. Después, más adelante, vamos a ir dando datos de cómo los pueden contactar y todo eso. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias también por estar aquí presentes. Nosotros vamos a continuar, estamos un poco pasados del tiempo, pero era menester que puedan desarrollar lo que se está hablando en lo que son los institutos educativos. Hoy hablábamos de la escuela media 2 y lo que está pasando, tanto las versiones de los padres como las versiones de los chicos, del director mismo. Bueno, que hablen los estudiantes por ellos mismos, porque son ellos quienes son perjudicados si las cosas se hacen mal. Bueno, nosotros continuamos, entonces ya nos vamos a despedir, a ver si hacemos el enroque con mi compañero Fernando, y continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Yo creo que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Estamos yendo de Nunca es Tarde en el día de hoy. Pasen música folclórica para Olinda, nos pide Iván, así que estamos poniendo un poco de música, y luego en la programación vamos a estar poniendo un poco de música folclórica para los oyentes que están solicitando aquí en la radio el día de hoy. No sé realmente si es Ivana, la Ivana que nosotros conocemos, que ha hecho los logos de la remera, que ha trabajado mucho con su compañero Juan, que estuvieron toda la fiesta. Bueno, hoy no pudimos hablar de la fiesta. Estas cosas suelen pasar. No era un día para hablar de la fiesta, sino para todo lo que estaba pasando en materia informativa en la ciudad de Moreno en la mañana y en la tarde del día de hoy. Nos estamos retirando. Muchas gracias por estar. Mañana quédate atento que vas a poder escuchar recorte informativo. Hoy, por problemas técnicos y humanos, no estuvo al aire recorte informativo a cargo de Cintia Medina, pero vamos a estar mañana acompañándola y va a estar aquí en los micrófonos de la 90.1. Muchas gracias por estar en la producción periodística, co-conducción y operación técnica. Cecilia Rodríguez, quien les habla, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Cintia Medina, forman parte del equipo periodístico del día de hoy. Mañana será otro día y estaremos aquí en la 90.1 con Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Muchas gracias por estar. Para Olinda le ponemos un poco de música y luego también estaremos poniendo más y más folclore para que pueda bailar en la tarde del día de hoy, con mucho sol, por cierto. Hasta mañana. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna. Pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe cinchó cuando repartieron, de mí no se